para muchos de nuestros países y para muchas de nuestras sociedades. Y hoy vemos peligrar, hoy vemos amenazados precisamente estos logros que tanto esfuerzo y sacrificio costaron a pueblos y sociedades el derrumbe en el cual en esta oportunidad no hemos tenido nada que ver. Por eso creo que es importante hoy plantearnos como punto de partida la necesidad de construir un nuevo orden regional que dé cuenta de las transformaciones de este mundo que no volverá a ser el mismo. Y dar cuenta de esta transformación significa saber que tenemos que relacionarnos no desde la subordinación, sino desde la colaboración y la cooperación. Otro síntoma de los nuevos encuentros continentales. Rafael Correa repudió la no invitación de Cuba en la última cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Colombia, mientras Santos defendía su posición con planteos que atrasan. Muy distinta a aquella punta del este modelo 61. No queremos crearle problemas de ninguna manera a nuestro querido amigo Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y anfitrión de esta cumbre. Pero es algo inaudito que en el siglo XXI algo se llame Cumbre de las Américas y, de acuerdo a ciertos países hegemónicos, algunos somos americanos y otros no. Porque, por ejemplo, no se invita a Cuba, que Cuba no es americana, ¿quién les dijo? Ah, es que Cuba no cumple los requisitos democráticos. ¿Quién decide? ¿Quién ha decidido esto? ¿Quién designó un árbitro del bien y del mal? Esto es parte del neocolonialismo que ha habido en nuestra América, los rezagos de ese neocolonialismo que tienen que acabarse en el siglo XXI con los gobiernos patriotas que están llegando a los diferentes estados de Latinoamérica con el despertar de nuestros pueblos. Colombia quiere que la situación de Cuba, su participación, sea discutida de manera constructiva y sea discutida de manera constructiva y con altura en la cumbre de Cartagena. Así se lo hemos manifestado al presidente Raúl Castro, y así se lo manifestaremos a los demás países. Este tema es un tema que lleva muchos años sin solucionarse, y por eso hacemos votos para que esta incómoda situación no se repita en el caso de la próxima cumbre que se celebraría en Panamá. En Cartagena, el continente se unió detrás de Malvinas y mostró que hay decisiones que a esta altura del partido parecen inalterables. Antes recibíamos órdenes directamente del norte. Ahora discutimos entre nosotros cómo terminar con los que gerencian desde adentro el poder corporativo y político de los países centrales. Con aciertos y errores, muchas cosas cambiaron en Sudamérica desde aquel histórico 2005.